12 y 5 la temperatura en este momento, 16 grados. La humedad ya está en el 82%, hay viento del este a 11 kilómetros por hora. Vamos a repasar los principales títulos. Detuvieron a un segundo sospechoso por el asesinato de Anaí Benítez. Se trata de un hombre que vive cerca del lugar donde hallaron el cadáver. Pato Silva ganó los 1000 kilómetros del TC en el festejo de los 80 años de la categoría. Demolieron en China 36 edificios en 20 segundos. Una de las más grandes villas urbanas de la región fue impactada con más de 2 toneladas de dinamita. 36 edificios fueron demolidos en 20 segundos. Una impactante detonación en la capital de la provincia china de Henan. El Mono Minichelli está en tribunales. El cuñado de Julio Devido será indagado por el juez Marcelo Aginski. Se presentó a declarar el abogado acusado de abusar a 2.000 menores en Entre Ríos. Gustavo Rivas está imputado por el delito de corrupción y promoción de la prostitución de menores. Aseguran que el cuñado de Devido hacía compras frente a la comisaría en Chapadmalal. Se manejaba libremente, dijo el dueño de la despensa donde fue detenido Claudio Minichelli. Organizaciones sociales marchan desde San Cayetano hasta la Plaza de Mayo por la emergencia alimentaria. Van por Avenida Rivadavia y hay demoras en el tránsito porteño. Caso Anaí, encuentran pelos, manchas de sangre y ropa de mujer en la casa del nuevo detenido. Está siendo indagado por esta acusación de homicidio. La Corte Suprema dejó firme la condena a 12 años de cárcel para Alan Schlenker, ex jefe de la Barra Brava de River. Baja en San Lorenzo, Bota fue operado y podría estar inactivo por 2 meses. Ya sin Neymar, Barcelona recibe al Chapecoense por la Copa Joan Gamper. Se verá 15:30 por ESPN. Del Potro pone primero en el Master 1000 de Montreal, también por ESPN 2, 17:30. Enojo por los desorbitantes precios para el amistoso de Boca y Banfield en Salta. Las entradas van desde 600 a 1.800 pesos. Donald Trump sorprendió a una pareja en plena fiesta de casamiento. El gesto del presidente se viralizó rápidamente en las redes sociales. Bullrich dijo, si hacemos lo que dice Labaña, terminamos en el 2001. El ex ministro de Economía había alertado la semana pasada que si la Argentina seguía el rumbo actual, las cosas no iban a terminar bien. Y Bullrich le contestó, si hacemos lo que dice Labaña, vamos en el 2001. Mientras tanto, el dólar se está cotizando en este momento en el Banco Nación, 17.45, 17.85. Reitero entonces, Banco Nación, dólar, 17.45, 17.85. Vamos al pronóstico para nuestra región. Para hoy esperamos una máxima de 16 grados, con 70% de probabilidad de precipitaciones por la tarde. Para mañana martes 8 de agosto esperamos una máxima de 15 con una mínima de 6, con intervalos de nubes y de sol, con viento del sudoeste por momentos con ráfagas de 30 kilómetros por hora. Vamos al miércoles. Esperamos una máxima de 17 grados, sensación térmica de 15, por la noche parcialmente nublado y probables lluvias nuevamente para el jueves. Nublado, templado, periodos de lluvia al anochecer, luego probabilidad de algún chaparrón por la tarde. En este momento la humedad 84%, la temperatura 16 grados, la presión 1011.9 milibares, sensación térmica de 16 grados y viento del este a 6 kilómetros por hora. Nos despedimos, hasta mañana a las 9, 4 de la tarde viene Nati Ferlaino con Top Hits y a las 7 de la mañana, mañana arrancamos tempranito con Marcelo Simón y hoy Folclore. A las 9 nos volvemos a encontrar aquí en la radio. Pásala lindo, te espero mañana. Chau. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta valuación. Nativa Seguros. Confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo,